Es bueno esto de pensarlo como una dependencia, más que como... Porque uno cuando asocia adicción, asocia sustancia, y en realidad es una dependencia hacia una sustancia, hacia una actividad, o hacia un objeto o persona. Genera dependencia y generalmente altera o modifica las relaciones interpersonales de la de cada persona, tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Pero las relaciones vinculares generalmente se ven muy alteradas por una adicción. Las redes sociales no son adictivas, las personas son adictas. No todo el mundo es adicto, sino el que tiene una determinada característica de personalidad que lo lleva a depender imperiosamente de algo. Y se da frecuentemente en las personas que tienen poca facilidad de palabra, que no se puede comunicar, que no puede poner en palabras lo que siente. Entonces, al no poder ir hacia con la palabra hacia un lado, va con la acción. Y en la acción generalmente no hay un pensamiento, no hay una anticipación, no hay un deseo de, es la acción por la acción en sí misma. Y la influencia es total, porque realmente no hay adolescente que no tenga Facebook, hasta se truchan las edades de nacimiento para poder tener el Facebook, ¿no? Los chicos más chicos. Te decía, positivo puede ser como estar en contacto, comunicarse más fluidamente, pero hasta por ahí nomás, porque entre los adolescentes la palabra se perdió y el encuentro se perdió entre personas. No es lo mismo decir chau, un beso, que darle a alguien un beso, un abrazo o mirarlo a los ojos. No es lo mismo. Tienen necesidad de dar a conocer lo que les pasa o mostrarse. Pero si vos a esas mismas personas que ponen estoy triste y le preguntás por qué, a ver, ¿cómo es eso? Y no sé, nada, estoy triste, nada, estoy bajón. Pero en realidad no te están diciendo cuál es el motivo. Decir, me duele acá, me falta el aire, estoy angustiada, se me cierra el pecho, estoy triste porque me peleé con alguien o alguien me contestó mal. Digamos, no se transmite. Me parece que es mostrar, yo creo que es mostrarse más que nada. Es como, así como hay algunos que están en la tele o que están en el cine, uno tiene, lo que tiene más a mano es el Facebook, el Twitter y esas cosas. Pero para mí ahí no se transmiten mensajes.